Sí, buenas tardes a todos, a todas, a todas. Bueno, gracias además por la oportunidad que nos dan de hablar de estos temas que nos ocupan y nos preocupan a todos y a todas. El acuerdo era que hiciera un panorama de la cómo se está dando la represión y el hostigamiento en diferentes partes de la República hacia prácticamente todo lo que se mueve. Es decir, todo lo que resiste, todo lo que se organiza, está siendo duramente reprimido, hostigado, perseguido, y ese es en particular lo que nos va a ocupar, ¿no? Concretamente los presos políticos en Chiapas, y de esto nos van a hablar más las compañeras que vienen desde allá, y que particularmente la compañera Emilia, protagonista tanto del plantón como de la persecución que se vive dentro de las cárceles en Chiapas. Insisto, la brevedad se va a deber al espacio en el que vamos a dejar para los protagonistas. Yo les voy a hacer un esbozo, insisto, general. La represión y el hostigamiento hacia los movimientos sociales no es nueva, pero sí se ha recrudecido en los últimos años. Es decir, represión ha habido siempre, movimientos sociales siempre ha habido, represión siempre ha habido, pero en particular en los últimos tiempos esto se ha recrudecido y de manera particular hacia comunidades indígenas en resistencia a lo largo de todo el país. Estamos hablando de comunidades que tienen la particularidad de que están por la defensa de su territorio y de sus bienes comunes.